Vida en Salud, episodio 32. Alimentación viva y consciente. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a vivir la vida de forma saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. En este podcast nos proponemos aumentar la conciencia de que la salud es una responsabilidad personal, porque únicamente tú eres responsable de tu salud y nadie más lo es. Y te ofrecemos información, conocimiento e inspiración que te pueden ayudar a tener la seguridad necesaria para poder aceptar y tomar esta responsabilidad. Entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio y hablamos de los muchos aspectos que afectan a la vida. En esta ocasión me he reunido con Daniela de Castro. Ella es cocinera nutricional y capacitadora de una forma de cocina, vida, muy especial. Podría definirla como una cocina alegre, fresca y colorida. Ella la llama alimentación viva y consciente. Y es cierto que te conecta directamente con la vida. Por eso es que se convierte en una forma de vida en sí misma. Daniela nos va a explicar en este episodio qué es la alimentación viva y consciente. Seguro que tendremos más oportunidades de hablar con ella y profundizar más en los diferentes y vibrantes aspectos de esta forma de alimentación. Pues muy buenas a todos. Mi nombre es Daniela de Castro. Soy formadora en alimentación viva y consciente y hago coaching en nutrición vitalista también. Soy natural de Brasil y hace 11 años que vivo aquí en España, Cataluña. Y he venido a este podcast de invitación de Diana. Quiero agradecerla la oportunidad de estar aquí para compartir un poco de lo que es la alimentación viva y consciente. La alimentación viva y consciente no sería exactamente una dieta, sino que consideramos ser un estilo de vida, una forma de vivir, una forma de ver el mundo. Decimos siempre que es como un cambio de chip, ¿no? Como que te cambia la información interna, cambia la forma que ves todo a partir de practicar lo que serían las bases de la alimentación viva y consciente. El nombre vivo quiere decir que en esta práctica lo que se hace referente al consumo de alimentos es que nos alimentamos o damos preferencia, exclusividad, en este caso, a los alimentos crudos, ¿no? Y casi siempre es un nombre o un término que espanta mucho a las personas, ¿no? Que es como que, ¿cómo comes crudo? Y comes todo crudo, pero ¿cómo, no? Si en la... Por ejemplo, un pescado crudo. Sí, por ejemplo, en este caso, lo que sería, aquí como comenta Diana, hay muchas líneas de lo que sería, por ejemplo, la alimentación viva o el crudivorismo o frugivorismo higienista, raw food, living food en inglés, ¿no? Serían alimentación viva o alimentación cruda. Hay muchas líneas. Y algunas van de manos dadas, como el living food, que es alimentación viva, y el raw food, que sería alimentación cruda. Pero no va de manos dadas con lo que sería en la nomenclatura crudivorismo, ¿no? Porque el crudivorismo incluye comer crudo también alimentos, que yo no los clasifico así, pero... del reino animal. Entonces es que comen animales crudos también, ¿no? En este caso, más conocido en España, donde estoy, y cuando he llegado aquí fue lo que noté, que se utilizaba mucho el nombre crudiveganismo, ¿no? Se hizo como una nueva construcción, terminología, digamos, un nombre, para definir lo que serían las personas que comen crudo, alimentos vivos, en estado más natural posible, pero sin animales, ¿no? O derivados de ellos. Entonces aquí, aunque sea crudo, por ejemplo, la leche, o por ejemplo la mantequilla, o por ejemplo el queso, ¿no? Entonces estos alimentos, los que hacemos alimentación viva, no lo consumimos. Básicamente, la alimentación viva y consciente, crudo y veganismo, se constituye por alimentos del reino vegetal y algunos minerales también, del reino mineral, ¿no? Entonces comemos todos los vegetales, todas las hojas, hortalizas, verduras, todos los tipos, frutas, semillas como algunos cereales. No toda la línea de alimentación viva consume cereales. Yo, por ejemplo, la mía más específica, no lo suelo consumir. Consumimos también las semillas del grupo de que denominamos oleaginosas, la de grasa, que serían los frutos secos, como vosotros decís, ¿no? Almendras, nueces, avellanas, anacardos y también legumbres, garbanzos, lentillas, ¿no? Entonces, podéis preguntaros, pero ¿y cómo lo coméis todo esto si no cocináis? Entonces, que la alimentación viva, también como la alimentación cocinada, digamos así, si es que tiene otros nombres también, tenemos otras formas de manipular un poco el alimento para llegar a consistencias y texturas y sabores y condiciones más biodisponibles, ¿no? Son algunas técnicas diferentes de, por ejemplo, cómo sería la alimentación cocinada que se va al fuego o que se hacen otras cosas también con ella. Pues utilizamos las técnicas como la primera, germinación. Entonces, en el caso de las semillas que no se pueden comer tal cual, como el garbanzo o las lentillas, por ejemplo, ¿no? Porque nos partíamos los dientes, pues se germinan. Y lo mismo se hace con las semillas que son del frutos secos, de la familia de los frutos secos. Se las invita a estar en el agua un periodo, un tiempo, unas horas, para que puedan vivir el proceso de germinación que les activa y les digiere algunas sustancias más densas para nuestro organismo y otras más tóxicas las libera. Entonces nos hace más fáciles de digerir, digeribles y aún biodisponibles, que serían en este caso, quiere decir, más predigeribles, ¿no? Como de fácil digestión, de asimilación más directa, más positiva. Entonces la germinación es una, después fermentamos, maceramos, podemos deshidratar alimentos y esto básicamente sería la práctica de la culinaria viva. Pues nada, creo que ha estado bien esta introducción, podéis entender un poco las bases más básicas, ¿no? Sí, yo creo que está muy claro. Lo que me gustaría lanzar una pregunta y es, ¿qué es lo que nos llevaría a pensar que es mejor comer alimentos crudos o procesados de esta manera que sin fuego que como los hemos comido siempre, ¿no? Esta es una pregunta muy válida, muy importante y genial que lo hagas. Básicamente, claro, porque pueden venir millones de preguntas, ¿no? Pero creo que la más básica, para que entendamos un poco del por qué se ponen a hacer eso las personas, por moda o lo que sea, que por qué lo está comiendo crudo, qué es lo que le pasa, ¿no? Entonces, contestando a la pregunta, básicamente es porque hacemos una reconexión con una información que se ha perdido, ¿vale? Primeramente sería eso, ¿no? Entender que somos los únicos animales, entre cometas, en este planeta, que manipulamos el alimento con el fuego, por ejemplo. Y no solamente con el fuego, sino con un montón de sabores y extras. Entender que en la naturaleza los alimentos están como están y serían para consumirlos como están. Sería por decir que el alimento ya estaría preparado para nosotros, o sea, hecho en el horno de la vida, de la propia naturaleza, ¿no? Y eso, cuando me refiero a los alimentos que estén listos para nosotros, quiero decir básicamente vegetales y frutas y algunas semillas que serían de la familia de los frutos secos, claro. Porque esta familia que clasificamos en pseudocereales, cereales y legumbres, exactamente fisiológicamente, ¿vale? De dibujo fisiológico, no es un alimento que está dibujado para los seres humanos. Es un alimento que está dibujado para los, ¿cómo se llama? Ocells, pájaros, ¿vale? Estos alimentos en naturaleza, en su estado natural, serían para pájaros. Nuestro dibujo... Para granívoros, ¿no? Exacto, exacto. Nosotros tenemos una, aunque nos quisieran convencer o educarnos, ¿no?, con la concepción que somos omnívoros, enseñándonos muy poco de nuestra fisiología y nuestro cuerpo humano, está más que comprobado científicamente por la constitución de nuestro cuerpo, desde cómo podemos coger un alimento, de cómo podemos focar con la vista, de cómo salivamos con qué tipos de alimento, de cómo es la constitución intestinal, de cómo es la salivación, el estómago, los sucos gástricos, los zumos gástricos intestinales, nuestra saliva, qué es lo que segrega. Con todo eso, somos frugívoros. Y frugívoro incluye vegetales también, ¿no? Entonces, que en este caso... Saliendo de este paisaje y de este dibujo que quise hacer ahora, de una reconexión, de intentar replantear cuáles serían los alimentos más naturales para un ser humano que estuviera en la naturaleza, pensemos ahora que se descubrió, cuando se empezó a contrastar con el alimento cocinado, científicamente se llegó a la conclusión que cuando un alimento natural, pongamos de ejemplo una zanahoria, ¿vale? Cuando cogemos una zanahoria y la ponemos a más de 43 grados, lo que pasa es que esta temperatura le ultrapasa la temperatura de la vida, digamos así, que es el termómetro que el cuerpo humano aguantaría, ¿vale? Siempre decimos que el termómetro, para saber de la célula viva, de las enzimas vivas, sería tu propio cuerpo, ¿no? Con una fiebre más de 42, 43, un poco más te mueres, ¿no? Entonces, en el alimento pasa un poco parecido con el cuerpo humano. Orgánicamente no aguanta más que esta temperatura, sosteniendo su propia vida. Entonces él, por ejemplo, cuando se calienta esta zanahoria, se cocina, sus moléculas se transforman, sus nutrientes se pierden, sus enzimas son los primeros que se van. El primero que se va con una temperatura alta son las enzimas, ¿vale? Luego los nutrientes, poco a poco, cada uno subiendo temperatura, y luego la muerte general. No me gusta mucho decir que la alimentación cocinada es muerta, me gusta decir que es otro tipo de información. Pero en realidad, toda la vida que estaba contida en este alimento se ha muerto. Entonces, por ejemplo, muy interesante es, por ejemplo, coger un día, ya que estamos con la zanahoria, coger un día una zanahoria que esté cruda, ¿no? Ponerla en la mesa, coger una cocinada, sea en agua, sea en el vapor, sea en el horno, como tú quieras. Cocínala, pon una al lado de la otra. Y entonces que la vas a dejar unos días, las dos, y vas a cada día constatar qué es lo que pasa con una, qué es lo que pasa con la otra. Aquí se tiene muy clara la presencia de la vida, que va a seguir un ciclo natural de vida con la cruda, porque va a empezar a deshidratarse, luego puede que dependiendo de las condiciones de donde esté, empiece a hacer el ciclo natural de volver a ser un compost natural para la tierra, ¿no? Y la otra, muy posiblemente, va a empezar a oler mal, va a empezar a decomponer de una manera patogénica, porque cuando entra calor muy alto en los alimentos, lo que empieza es una colonia de bacterias patogénicas, que constituyen un proceso de composición de patogenía, no de composición de volver a dar vida, Esto a termo, así un poco, explicando, intentando explicar así, sin una concepción muy científica, muy, muy llena de historias, pues si no, no entendemos, ¿no? Tan sencillo como observar la naturaleza o observar qué es lo que pasa con las cosas cuando las invitamos a vivir procesos de transformaciones, ¿no? Entonces, básicamente la gente se da cuenta de que si como los alimentos para nutrirme y me dicen que cuando los alimentos están en su estado natural, me va a nutrir más y me va a cargar menos, porque, claro, si un alimento está proveído, o sea, está lleno de sus enzimas y sus nutrientes, esto me va a resultar a mí posiblemente de una comunicación más fluida entre mi cuerpo, que también está vivo, lo va a reconocer. Y así es que no voy a tener que gastar tantas enzimas para digerirlo y tanta energía para digerirlo. Porque en realidad la vida fusiona con la vida. Lo que está vivo alimenta la vida. Esto sería el clásico para entender sin muchos términos científicos o más técnicos, ¿no? Entonces, claro, eso pueden haber muchas preguntas que la gente se puede hacer, porque siempre se ha comido así, porque siempre todos estamos bien así. Yo siempre digo que lo más interesante de todo es la información. Luego, cuando tengas la información y esta información te encienda una luz en ti, sea porque sea, en tu mente, en tu corazón, en alguna parte tuya, esto te hace chispear como, uy, esto, qué interesante. La información es lo primero, te hace sentido, hace que alguna cosa, alguna conexión se realice en ti, pues pruébalo. Porque cuando lo pruebas, es cuando experiencias lo que te estamos intentando explicar, ¿no? Entonces, en realidad, lo que intentamos hacer con la práctica de la alimentación viva es invitar a las personas a intentar a comer los alimentos en su estado más natural posible. Es como decir, desenvasar menos y pelar más, ¿sabes? Pelar más verduras, abrir más vegetales, cortar más, ¿no? En cambio de abrir tantos envases, leer tantas etiquetas, y que aunque yo siempre diga, leer etiquetas, muy importante, leer todo lo que compramos, pero intentar comprar menos envases también, ¿no? Intentar descubrir, pues, el país que cultiva cerca de tu casa y no tiene un sello ecológico, por ejemplo, porque es muy complicado para él, y dejar de comprar las que están en Carrefour porque quieres comprar un alimento ecológico o que sea un alimento ideal, lo que fuera, ¿no? Sí, leerlo, preguntar, informarse, muy importante, ¿no? Pero sobre todo, experimentar. Por eso siempre digo que esta comida es como un chip de información. Como que fuera un chip de un, ¿sabes? Un chip de una tarjeta de un móvil de información que tú pones como para ver un documento o unas fotos o lo que sea. Cuando tú empiezas a comer, son como cápsulas de información. Te empiezan a hablar, te empiezan a cambiar a lo que sientes, cómo ves, lo que piensas un poco, ¿no? Es como una comunicación sin palabras lo que haces tú. Cuando empiezas a comer, a dar espacio o dar lugar a tu cuerpo a que pueda recibir más alimentos en su estado natural. Entonces, luego también hay algo que sucede y es que, claro, pelar más, cortar más verduras implica invertir más tiempo que abrir un paquete, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Y una de las cosas que peor llevamos en la actualidad es el tema del tiempo. Todo requiere de nuestra atención y de nuestro tiempo y de nuestra dedicación y hemos de hacer muchas cosas por el mantener la vida sencillamente, ¿no? Entonces, ¿Cómo gestionarlo? sí. ¿Cómo podemos gestionar este tiempo, no? Y lo primero que me gustaría decir, ya lo sé, soy muy consciente, incluso soy una de las que me despierto muy, muy temprano para aprovechar más el tiempo, porque quisiera que el día tuviera más de 40 horas para disfrutarlo tanto como me gusta a mí disfrutar del día. Lo que sí que tengo a decir es que gastamos más tiempo en lavar, organizar, cortar, limpiar, ¿no? Pelar, si es el caso, porque en el caso de que fuera ecológico y que puedas limpiarlo bien, mejor no pelar. Mejor mantener su piel también, en algunos casos, ¿no? Yo diría que esto es una inversión para tu vida. Es invertir en tu salud. Estás invirtiendo tiempo, un tiempo para ti, porque cuando cuando priorizas cosas en tu vida, también es un tiempo que estás dedicando para vivir un momento tuyo, que es muy mágico. Cocina viva no tiene nada que ver con cocina que hemos conocido todos nosotros en nuestra vida. Es una cocina muy ligera, muy alegre, muy limpia. Piensa que nunca más fregas una... Bueno, nunca más si es que haces una cocina viva 100%, que no tienes que hacerlo, vas a hacer lo que tú quieras. Pero esto de, por ejemplo, pensar que no tienes que fregar con productos o jabones para quitar aceite o cosas enganchadas en paellas, en cazolas, ¿no? En ollas, esto no pasa nunca más. Y esto, lo que ves fuera, también es lo que ves, es lo que pasa dentro de tu cuerpo. Lo que no se engancha fuera, en los platos o en los, no se queda, lo que es fácil de limpiar, lo que es fácil de manejar, todo esto también funciona así en tu cuerpo. Entonces, que puedes dedicar y priorizar tu tiempo, como todo en la vida, no solo para la comida, ¿no? Yo creo que no solo para la comida, creo y tengo claro que no solo somos lo que ingerimos por la boca como comida, somos y va mucho más allá, pero sí que es una base muy importante. Entonces, que pensar, por ejemplo, seguramente cada persona da su tiempo para, dependiendo de sus preferencias o sus prioridades, ¿vale? Pues ponemos así, perdonáis si no hablo muy bien el castellano, creo que hablo mejor el catalán, pero aquí estoy haciendo este intento de poder comunicar con el castellano de una forma que me podáis entender, pero seguramente todos cuidamos mucho nuestras casas con mucho afinco, pues las dejamos muy limpias, los que nos gustan una casa y un ambiente organizado, pues cuidamos muy bien, puede que nuestro coche lo revisamos, cambiamos los filtros, le cambiamos las cosas que tocan, le hacemos revisiones, le llevamos a lavar, y los que son más cuidadosos, que tienen más cautela con esto, pues quizás lo llevan una vez a la semana, limpian sus moquetas, lo que sea, su estofado, ¿no? el tejido y todo eso. Y a nuestro cuerpo, que es nuestra casa, la que vamos a llevar, porque el coche lo cambiamos, cambiamos su filtro, como cambiamos el coche si queremos, porque tenemos dinero o no, o porque queremos o no, podemos cambiarlo, ¿vale? La casa puede que no sea la que vamos a vivir toda la vida tampoco. Puede que la vamos a cambiar, que vamos a cambiar de casa, que vamos a cambiar de jardín, que vamos a vivir en otra ciudad, en otro país. Pero tu cuerpo, vas a vivir en él hasta los finales de esta vida, de esta existencia en este planeta. ¿Por qué no priorizar cuidar de tu casa, que es tu cuerpo, la primera casa que vives? Y es donde tienes que estar bien para poder estar en tu coche, en tu casa física, en tu oficina, en tu espacio de convivencia con tus amigos, a donde tú quieras, porque es él que realmente el que te va a llevar a todos los lados antes que el coche, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que pensándolo así, es interesante qué es lo que yo puedo en mi vida cambiar por priorizar a cuidar de mí para que yo esté bien en la vida. Porque pienso que todos queremos estar bien, sentirnos bien, ¿no? Yo pienso que un estado de salud es sentirme bien. Y para sentirme bien, cuando cuido mi alimento, que es el combustible de mi coche, es que cuando me siento mejor. Porque si yo no cuido, como que yo, Daniela, en este caso soy yo, ¿eh? Igual no es otra persona, soy yo. En este caso, Daniela, puede que haya tenido adicción por la comida y que haya caído en alimentos tóxicos, neurotóxicos, y estamos todos en ellos, ¿no? Y estos alimentos te van destruyendo tu fuerza vital, tu edad va avanzando, tu vitalidad natural de cuando era joven ya no es la misma, vas notando que tu energía es otra, si eres madre tienes que dar más también, duermes menos, no porque quieres, sino porque no te dejan. Entonces, que todo esto es una suma de cosas que te lleva a pensar, creo que tengo que dar un poco más de horas a mi combustible. Y tampoco son muchas horas, ¿eh? Yo creo que con una mañana o una tarde por semana se puede organizar toda una nevera y tener alimentación viva para toda una semana. Normalmente es lo que hago yo. Y esto no tiene precio comparación a estar un día en el hospital o esclavo. ¿Esclavo se dice? Solo una mañana en el hospital. Es peor que una mañana cocinando alimentación viva, que es muy divertido además. Y que es muy divertido, disfrutas mucho y coges gusto y casi que te vuelves adicta de estar en la cocina. Y esto no tienes que ser un cocinitas, ¿eh? Porque es muy diferente. Realmente tengo que afirmar y volver a decir y repetir, es muy diferente la práctica en la cocina viva que la práctica en la cocina normal. Yo he pasado por todas ellas, ¿no? Llevo 22 años vegetariana y he pasado por algunas prácticas específicas como macrobiótica, cocina energética, cocina vegetariana ayurveda, varias. No he encontrado nunca una cocina tan alegre, tan creativa, tan interesante, tan viva, tan colorida, tan llena de ligereza como la cocina viva. Y realmente la puedes tener programada en una mañana o una tarde para una semana, por ejemplo, ¿eh? Y encuentro que esto, comparación a tener calidad de vida, es nada, ¿sabes? encuentro que es nada, porque veo mucha gente que tiene sus vidas como que están viviendo una calidad de vida que yo digo, ¿por qué? Si estamos aquí para vivir en máxima vitalidad. Depende de nosotros, de nuestras escojas, elecciones, ¿no? Claro, también. Pues sí, es absolutamente cierto todo esto. Aunque yo no hago alimentación viva y consciente 100%, creo que es una parte importante de la alimentación el poderlo vivir de esta manera que tú lo transmites. Sí, yo no digo que la persona tenga que hacer un 100%. Yo no hice desde el principio un 100%. No pienso que todos lo van a hacer y que tienen que hacer. Yo lo que quiero es que, como mínimo, que dejen de hacer un 100% de industrializados, envasados, preparados, cocinados, muy cocinados, muy fritos, llenos de aditivos. Esto es lo que quiero que dejen de hacer. Os invito a dejar de consumir alimentos neurotóxicos, alimentos que nos conducen a estar enfermos, desequilibrados, cansados, con miles de alergias, con problemas de piel, con migrañas, con desequilibrios mil. Esto es lo que pido a las personas, ¿no? Que intenten reconectar un poco con el alimento más primordial y natural, aunque no estemos en el bosque viviendo, pero podemos conectar con él también, ¿no? Hay muchas personas que no pueden tener un huerto como yo no lo tengo. Y es un sueño que tengo de tener un día un huerto, porque soy una de las que agradezco de rodillas al suelo a los que a mí me favorecen los alimentos, ¿no? Lo que pienso es esto, de reconectar con estas personas que están todavía sembrando estos alimentos, facilitando esta información, y entonces que conectar con esta información, sea estando ahí, viendo, siendo, tocando, sea comiendo, ¿no? Sea poniendo adentro su cuerpo este chip de información. Porque poco a poco tu cuerpo te va a pedir más de esta información y te va a liberar más de lo que sería más tóxico, ¿no? Y te va a dar un poco más de energía, puede que. Y no tienes que hacer un 100%. Tú vas a hacer lo que tú quieras, la persona, digo yo, ¿no? Cualquiera. Muchas gracias, Daniela. Ahora ya tenemos mucho más claro lo que es la alimentación viva y consciente y qué puede hacer por nosotros. Y estamos más cerca de poder empezar a ponerla en práctica también. Y como ya he dicho, tendremos más ocasiones de hablar de esta forma de alimentación. Por ahora me voy a despedir aquí. En el próximo episodio continuaremos aprendiendo a comer mejor y nos zambulliremos en los postulados de Arnold Egget, del que ya te hablé en el episodio anterior. Muchas gracias por escucharme. Gracias por participar. Gracias por tus comentarios y sugerencias. Gracias por tus me gustas. Gracias por estar dándole sentido a Vida en Salud. Gracias también a Kidflux por la cesión de las melodías del programa. Comparte si te ha gustado este episodio. Permite a los niños que escuchen Vida en Salud. Si quieres proponer un tema o exponer una pregunta, escríbeme a vidaensalud@dianavaleria.es. Si te gustaría recibir un aviso con las publicaciones nuevas, puedes suscribirte en dianavaleria.eu/suscripción. Nos reencontramos hablando de Arnold Egger y sus teorías sobre salud. Que pases muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.